Muy bien, venimos siguiendo de cerca lo que pasa con el juicio que se tramita por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo. Esto que ha convocado no solamente a la comunidad, al pueblo de Paso Viejo, a la comunidad de Cruz del Eje, a organizaciones antirrepresivas y contra la violencia institucional, sino también a la prensa independiente que sigue de cerca este juicio que es trascendental para ver qué postura toma la justicia cordobesa, los tribunales de Cruz del Eje, frente a un terrible y aberrante crimen de violencia institucional. Por eso, los colegas, las colegas periodistas de las radios comunitarias, medios estatales, están encima de este juicio. Lucharon para que poder presenciar este juicio y ver qué está pasando ahí dentro. Para eso vamos a conversar con nuestro amigo, escritor, periodista, investigador, Alexis Oliva, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Estimado Alexis, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Hola Juan, ¿cómo están? Hola Belén, ¿cómo andan? Acá te saluda Paola Piñeiro también. Estoy aquí presente, Paola Piñeiro es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, hola Alexis, ¿cómo estás? Buen día. Estimado Alexis, tenés experiencia en seguir diferentes juicios, lo has hecho con los juicios por la memoria, verdad y justicia, con otros casos donde se investigaba la violencia institucional, lo pudimos leer en tu último libro, y hoy estás de cerca con este crimen de caso de Gatillo Fácil, el crimen de Paso Viejo. Ya pasaron varias etapas, varias audiencias, ya se hizo la inspección ocular. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de este juicio? Mejor de lo que se esperaba. La verdad que era a priori un juicio sumamente difícil y el hecho de que llegue a tribunales, a pesar de la desmesura de lo que fue esa situación, ¿no? Eso que pudo haber sido una masacre, pero venía tan difícil el proceso previo, el proceso de la investigación judicial, la instrucción de la causa, que se pueda hacer el juicio, que no se siguiera postergando, ya era una conquista en términos de lo que vos venías diciendo en tu introducción. Y la verdad que, bueno, a pesar de ser un juicio sumamente difícil, donde esta cuestión de la corporación, la doble corporación policial-judicial, que pesa fuerte de por sí, en lugares como Cruz del Eje, Paso Viejo, la zona norte de nuestra provincia, bueno, esa amalgama de cierta complicidad, de cierto conservadurismo es mayor, ¿no? Y bueno, y hay historia en eso, ¿no? Los últimos años, juicios que han tenido que ver con cuestiones sociales y políticas y demás, no han terminado bien o ha sido tremendamente ardua la búsqueda de justicia. En este caso, para esa familia a la que asesinaron ese adolescente que estaba a pocos días de cumplir 16 años, en esa una noche calurosa de octubre, un sábado de la noche, durante la pandemia, pero en una zona y en un pueblo donde particularmente los controles del aislamiento social preventivo y obligatorio en ese momento eran sumamente flexibles, laxos, ¿no? De hecho, las bebidas con las que iban a brindar y tomar algo para festejar el cumpleaños de un amigo esa noche, la compraban en un negocio, una vinoteca que estaba abierto las 24 horas en plena pandemia. Y entonces, bueno, la reacción de la policía de llegar primero, decirles que se fueran, que quizá era lo que correspondía hacer, pero no a punta de escopeta y cargándola apuntándole a los chicos que estaban ahí tomando algo y escuchando música en un parlante, no haciendo más que eso, y desarmados y demás. Y después de retirarse y dar quizá una vuelta a la manzana, porque no demoraron casi nada en volver. Ya volvieron e hicieron un tiro al aire con esa misma escopeta, y cuando los chicos corrieron, le tiraron por la espalda con la pistola reglamentaria calibre 9 milímetros de la policía de la provincia de Córdoba. Ahí cae herido en el brazo un pibe que tenía 14 años, y Joaquín con un balazo de esas mismas armas en la espalda. Los policías se retiran, bueno, porque se dan cuenta de la atrocidad que habían cometido, y los chicos se detienen ahí a ayudar a su amigo, su compañero caído. Piden ayuda, no hay respuesta ni en el dispensario, que estaban ahí al frente, ni de los propios policías, que era la única autoridad a la cual pedirle ayuda, los mismos victimarios. Y entonces ahí, por supuesto que hay una situación de sorpresa primero, y de dolor y de bronca después. Los chicos empiezan a tirar unas piedras contra la subcomisaría, porque los chicos y otros vecinos... Sí, ¿no? Desesperados, ¿no? De desesperación absoluta. Claro. Bueno, y ahí se da una segunda balacera de los policía, que es replegándose hacia la ruta, que queda unos 70 metros, tiran de nuevo con sus armas reglamentarias. Reglamento que, por supuesto, todos los protocolos policiales habido y por haber fueron violados por la policía en esta situación, y lo han dicho los propios peritos, o incluso un jefe policial de Guardia de Infantería explicó ahí qué es lo que se debe hacer, y lo que se debe hacer no es lo que se hizo esa noche. Bueno, después de la muerte de Joaquín hubo otro protocolo de uso de la fuerza pública, muy proclamado, ¿no? Pero sin embargo nunca se los aplica. El que llamamos protocolo Joaquín, ¿no? Tristemente. Y bueno, el juicio, a pesar de que... en el camino de la instrucción hubo una apelación que lo llevó a la Cámara de Villa Dolores, que funcionó como Cámara de Apelación de Tribunales de Cruz del Eje. Le cambia la responsabilidad que al principio se atribuía a todos los que dispararon por el resultado fatal y el intento de homicidio de los otros pibes, sobre todo el que fue herido. Cambia y solamente queda acusado por homicidio y por homicidio simple el agente Michael Mercedes López, que es el que dispara ese proyectil que impacta en la espalda de Joaquín y lo mata. Los otros solo llegan a juicio con la acusación de omisión de actor de oficio, o sea, sería omisión de los deberes de funcionario público por no haberlo ayudado, por no haber impedido que se produzca esta tragedia, y por abuso de arma, por haber disparado y demás, no más que eso, y un subcomisario que es la única autoridad, el único oficial y la máxima entre comillas, ¿no? Un comisario que formó parte del primer momento, digamos, que fue el que les apuntó con la escopeta, ese está acusado solamente de amenaza, porque ha logrado que crean, ¿no? Quizás haya sido cierto, de que no estuvo después en el momento en que los policías volvieron y dispararon, que se fue a Cerrezuela y a Tuclame a hacer una recorrida. Así llegaron a juicio, y eso condicionó tremendamente el comienzo el juicio, y realmente daba expectativas bastante bajas en cuanto a la posibilidad de justicia. Sin embargo, ya en la primera audiencia, la fiscal y por supuesto la querella que representa a la familia de Joaquín, dijeron que iban a intentar probar que la responsabilidad conjunta, o sea, la coautoría del homicidio y también la coautoría de intento de homicidio para todos, y calificados por ser policía, porque no son cualquier ciudadano, ¿no? por supuesto. Ciudadanos armados por el Estado para proteger a la ciudadanía, no para hacer esto que hicieron. ¿Cómo? Y eso con el... después, sí, sí, Juan. Te pregunto cómo condiciona en ese marco, en ese inicio de un juicio que venía amañado, la postura de los jurados populares, la presencia de los jurados populares en el juicio. Los jurados, uno a priori no puede saber cómo lo están asimilando, digamos, toda la tremenda cantidad de información que está surgiendo del juicio. De todas maneras, el hecho de que haya llegado así era una dificultad, y por eso digo, el juicio viene mejor de lo que parecía, ¿no? De lo que pintaba a priori. Uh-huh. Y por supuesto que una decisión tomada por un tribunal de apelación, ¿sí?, para un ciudadano convocado a ser jurado popular es algo respetable, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Conociendo el proceso. Supongo que se han ido interiorizando, pero bueno, ahora está quedando claro, porque hay argumentos sumamente contundentes por parte de la acusación, digo, acusación, querella y fiscalía, en el sentido de que con esas calificaciones penales se estaban quedando sumamente cortos. Uh-huh. Y después otra dificultad ha sido receptar el testimonio de esos testigos que son los chicos, en ese momento adolescentes, algunos que todavía son menores, que estuvieron con Joaquín esa noche. Ajá. Y que han vivido toda una serie, o sea, no solamente el trauma de lo sucedido ese 25 de octubre de 2020, sino todo lo que pasó después en un pueblo donde conviven las víctimas con las familiares de los victimarios, porque hay dos que son del pueblo y otros dos que son de ahí cerca. El hecho de que por estar la comunidad, digamos, tan atravesada por esa cuestión del norte de Córdoba, donde a ciertos jóvenes no les queda otra opción laboral a su alcance que meterse en la Fuerza de Seguridad del Estado, o sea, el servicio penitenciario, la policía. Y entonces algunos de estos chicos que, por ejemplo, trabajaban igual que Joaquín, ¿no?, en la cosecha de la papa, de la cebolla, bueno, de repente ya no hay oferta de trabajo, ajá, ni siquiera de esas chancas. ¿Por qué? Y porque son los testigos que están acusando a estos policías y demás. Mira vos. Además de amenazas a través de sus familiares, amenazas directas. Algunos se han tenido que ir de Paso Viejo, de irse de Paso Viejo para conseguir laburo y también para vivir tranquilos. Entonces, para ellos el juicio es una instancia sumamente sensible, donde hay un riesgo de revictimización, ¿no? Y que los expone en su seguridad, porque por esta decisión de la Cámara de Villa Dolores, el único que llega al juicio detenido es Michael Mercedes López, los demás están todos en libertad mientras transcurre el juicio, con lo cual se cruzan a los pasillos con esos chicos que van a ir a declarar en su contra, ¿no? Se encuentran en el baño público de los tribunales de Cruz del Eje con esos chicos que van a ir a declarar en su contra. Están los familiares de uno, los familiares de otro, y toda una situación de indefensión, ¿no? Bueno, eso se ha visto en el juicio. Y también la indefensión cultural, el hecho de pretender que haga un relato prolijo, pormenorizado, con la terminología que el tribunal y las partes requieren a pibes que sufren exclusiones de la cuna, y entre ellas la exclusión a la educación, ¿no? Y entonces, que esos chicos hayan podido hablar y hayan podido contar su verdad, bueno, también ha sido una conquista. Y de esa conquista ha surgido el giro esperanzador de estos días, que es que ahora sí, a lo que planteó la fiscalía y la querella de la responsabilidad conjunta en el homicidio de Joaquín y en el intento de homicidio de el otro menor y los demás, ha sido aceptado por la Cámara, y con esa acusación se llega a la próxima instancia que viene, que son los alegatos, ¿no? Esa fue la noticia del jueves pasado, con la que se llegó a la última instancia de la audiencia, lo más reciente que sucedió, que fue el viernes, una recorrida, se llama inspección ocular, sí, en el lugar de los hechos, ahí en el pueblo de Paso Viejo, donde, bueno, pudimos estar ahí. Había muy, muy, muy poca prensa, porque este es un juicio casi sin prensa, ¿no? Ya es difícil trasladarse a Cruz del Eje Capital, ¿sí? A la ciudad de cabecera del departamento, bueno, mucho más al pueblo de Paso Viejo, pero era una instancia crucial, porque era ir la familia, la mamá de Joaquín Soledad, acompañada por los jueces, secretarios y demás, y las partes, fiscalía, querella, los abogados defensores, no estuvieron presentes los acusados, y los jurados populares, que pudieron ver lo que es el pueblo, ¿no? Pudieron ver que la verdad que es un pueblo pacífico, donde semejante situación de hipótesis de conflicto que amerite siquiera desenfundar el arma, no tiene sentido, ¿no? Claro. Ahí vimos también que solamente acompañaba esa recorrida que fue de un lado a otro de la plaza, del lugar donde fue los primeros disparos, después cruzando la plaza en diagonal, el lugar donde sucedió esto otro que contaba, en la subcomisaría y el juzgado de paz, que están ahí uno al lado del otro. Bueno, las marcas de los tiros en los eucaliptos enormes que hay ahí, y todavía están las marcas. Algunos otros eucaliptos fueron talados después del hecho, ¿no? Una fuente que resultó rota, en una especie de bulevar que hay en la entrada del pueblo. Bueno, tremendo, pero solamente acompañado esto por el colectivo Justicia por Joaquín, a cierta distancia, ¿no? Por supuesto que no podían acercarse mucho, con las pancartas reclamando justicia, que son los familiares y amigos y allegados y la militancia de las organizaciones sociales, pero no eran muchos, ¿no? Ahora, los demás, los ciudadanos del pueblo de Paso Viejo, mirando con furtivamente, ¿no? Así uno veía gente que se asomaba por las ventanas, o que se acercaba y pasaba y miraba y agachaba la cabeza y seguía caminando, un hombre con una carretilla, ¿no? Gente que por ahí pasaba en algún vehículo y ni se animaban a mirar, o sea, todavía con miedo, ¿sí? Todavía con miedo. Sí, sí. ¿Cómo no va a haber miedo? Fíjate vos este dato, ¿no? Que la misma Cámara del Crimen rechazó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante y tampoco aceptó que Amnistía Internacional sea veedora de este juicio. Es una Cámara del Crimen que tramita también los crímenes que ocurren acá en Punilla, que sabemos tendrá otras causas centrales y que ha sido señalada en otras oportunidades, ¿no?, de esta clase de irregularidades, ¿no es cierto?, a la hora de brindar servicio de justicia. Sí. Uno en casos como este ve esa desigualdad ante tanto servicio del Estado, ¿no? Ahí el ex sacerdote y hoy docente Carlos Julio Sánchez dijo, en esa zona los jóvenes nacen con varios derechos adeudados, ¿no?, por parte del Estado y la sociedad. Entre ellos, bueno, el derecho de acceso a la justicia. Pero bueno, este giro de la causa es esperanzador, en el sentido de que reconoce que estos testigos, esos chicos, hoy jóvenes que eran adolescentes, algunos todavía lo son testigos víctimas. Claro. Un tipo especial de testigo, que es el testigo víctima, ¿no? Que lo conocemos, bueno, vos hablabas del juicio de lesa humanidad. Esos sobrevivientes del terrorismo de Estado, que son a la vez los testigos de las de la acusación, son testigos víctimas y necesitan, demandan protección, merecen protección, contención psicológica sobre todo. En este caso que la han tenido, pero no la han tenido desde el Poder Judicial, la han tenido desde esas el Centro Ulloa, por ejemplo, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que no puede participar en el proceso judicial directamente, pero que intervino con toda legitimidad, digamos, en esa tarea indispensable de contener a los pibes para que no hagan lo que dijeron que tenían ganas de hacer, que era seguirlo a Joaquín, ¿no? Seguirlo a Joaquín, está claro lo que significa en este contexto, ¿no? Para esos jóvenes con ese trauma. Volviendo un poco a la cuestión de los policías imputados, ¿tuvieron ya la oportunidad de dar declaraciones los seis policías? Porque solo se habla de Mikhail y se habla también del autor del disparo. Sí, los nombremos. Los nombremos, los nombremos. Sí. Tienes razón, solamente Michael Mercedes López. ¿Tá? Claro. Él tiene 25 años hoy, o sea, también, ¿no? Pensemos, tenían 23 años. Claro, muy jovencito, sí. Así, 2 años y medio. Después está Ivana Alexis Luna, de 26, ¿sí? Enzo Ricardo Alvarado, hoy tiene 29, y Ronald Nicolás Fernández Aliendro, de 27. Todos esos son agentes, ¿sí? El grado inferior de los suboficiales. Después hay un sargento, Jorge Luis Gómez, que tiene hoy 34, ¿sí? Y el único oficial es el subcomisario Daniel Alberto Sosa Gallardo, que ahora tiene 43. Bueno, para todos, salvo Sosa Gallardo, los anteriores ahora están todos acusados de la coautoría del homicidio y la tentativa de homicidio. Michael Mercedes López es autor de homicidio, ¿no? Y se hablaba de un posible complot entre ellos, sí. También. Se hablaba de este complot entre ellos porque, bueno, por supuesto que se sabe quién es el autor, bueno, no lo sabe la gente, pero ellos sí saben quiénes son los, claro, que han disparado. Es que se sabe por la pericia, se sabe que la bala que mató a Joaquín fue disparada por la pistola de López, ¿sí? Eso se sabe. Ajá. Pero bueno, y la demás, después de la que no se sabe bien porque la herida cicatrizó, entonces no se pudo establecer exactamente de cuál, pero podría ser del uno, podría ser de López, es la que hirió a este menor que se llama Brian, ¿sí? Y las demás, pero los demás también dispararon, y dispararon a la altura de un cuerpo humano, un torso humano, de pie, por lo que vienen explicando los peritos en la audiencia, esto podría haber sido una tragedia. Entonces, claramente esas imputaciones eran demasiado leves, no se condecían con lo que realmente ocurrió y con la responsabilidad. Ellos han declarado al principio del juicio, antes que empiecen los testigos, declararon los policías. Y todos dieron una versión de que ellos fueron respetuosamente a advertirle a los chicos que se tenían que ir, y que los chicos reaccionaron con agresividad y los atacaron. Ahora, es una escena que uno no la puede entender, porque es decir, una especie de, o sea, chicos desarmados atacando a policías armados, ¿sí? Como si fuera una especie de ataque zombie, que no te importa que te metan un tiro, no cerraba por ningún lado, y por supuesto que nadie, no se sabe quién mató a Joaquín, ¿sí? Porque el resultado de esa escena no tenía nada que ver con lo narrado. Chicos huyeron despavoridos, no me cierren que esos chicos vayan y ataquen primero a la policía. Después fue quedando sumamente claro que las piedras existieron, pero existieron después, no solamente después de que Joaquín cae con un balazo en la espalda, sino que después ni siquiera lo auxilian, ni siquiera le prestan ayuda. Entonces ahí eso desató la bronca de los pibes. Estimado Alexis, esperamos para el próximo. Sí. Sí. No. No, otra cosa, hay un móvil policial que tiene un disparo de arma de fuego. Sí. Pero bueno, ese móvil estaba mirando hacia donde estaban los pibes y resulta que después tiene un disparo desde atrás, ¿sí? Que sale por la zona frontal del móvil, que es la camioneta Amarok, que es la primera que llega y después vuelve con los otros dos móviles. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién le pegó ese tiro? Claramente no fueron los chicos. Estamos en vistas de que posiblemente la próxima semana ya tengamos sentencia. Es posible. El lunes 14, esta semana no hay audiencia, ¿sí? Ninguna jornada. Justamente para que las partes preparen los alegatos. Tengan tiempo, incluso en función de estas novedades de modificar la argumentación en función de la acusación nueva, digamos. ¿Qué es la acusación nueva? Aquella acusación original al principio de la instrucción, ¿no? El 14 va a empezar con un testimonio que falta, de una persona que tuvo un problema de salud y no pudo declarar antes. Entonces, pero apenas se tome ese testimonio, a partir de las 9 de la mañana ya... una vez que atestigue, después ya comienzan los alegatos de la acusación primero, fiscalía y querella, y después de la defensa. Y eso, va a llevar quizá por lo menos dos días, ¿no? Dos jornadas, y salvo que el jurado necesite más tiempo para deliberar, quizá pueda haber sentencia del 16 en adelante, ¿no? 16, 17, 18, alguno de esos días, miércoles, jueves o viernes de la semana que viene. Es lo que se prevé. Lo seguro es que arranca de nuevo el 14 y ya ese mismo 14 hay alegato. Estimado Alexis, como siempre, muchísimas gracias por compartir no solamente lo que está pasando en el juicio, sino también tu mirada, tus sensaciones de todo eso que se está viendo. Y que bueno, esperemos podamos sentar precedentes, podamos tener juicios que sean ejemplificadores, correctivos, de cara al futuro, para que este flagelo, el gatillo fácil, ya sea una cuestión superada en la provincia de Córdoba y no tengamos que estar todos los años repitiendo esta situación de estar pidiendo justicia por los crímenes y la violencia institucional. Tal cual, digo, más allá que uno cree, ¿no?, en el punitivismo, ¿no?, como en el castigo penal, como remedio y resocialización y demás, pero bueno, por lo menos que no exista la impunidad de esta situación de represión policial que se viven y que viven los sectores populares, ¿no? De que realmente portar un arma y un uniforme del Estado implica una responsabilidad y estamos a 40 años de reconquistada la democracia, que mucha sangre costó. Entonces, esto es algo que ya es hora que se supere, como vos decís, ¿no? Y gracias a ustedes, porque realmente en casos como este, estos temas necesitan los procesos judiciales ser rodeados por colectivos militantes, solidarios y demás. Y mucho más en este que sucede en el interior del interior. Así que, gracias. No, gracias a vos. Hablamos con Alexis Oliva, periodista, investigador, escritor, que estuvo siguiendo de cerca el juicio por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejos y que ha tenido la amabilidad de compartirnos de lleno las sensaciones, las vivencias, lo que está pasando en el desarrollo de este juicio, donde se buscará quebrar la impunidad y el pedido de justicia, que la justicia se haga efectiva ante un aberrante crimen de violencia institucional devenido en un caso de gatillo fácil sobre un niño de tan solo 15 años.